Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Varsovia es la capital de Polonia y su ciudad más importante. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial vivían en ella 370.000 judíos, lo que constituía el 30% de la población. En los años transcurridos entre las dos guerras mundiales, Varsovia se había convertido en la capital política y cultural del pueblo judío del mundo. Cuando los alemanes ocuparon Polonia en septiembre de 1939, los judíos inmediatamente comenzaron a sufrir discriminaciones y abusos. Muchos de ellos eran sacados de las calles y enviados a campos de trabajo forzados. Los soldados alemanes confiscaban sus propiedades y los sometían a toda clase de abusos y humillaciones. En octubre de 1939, los alemanes le ordenaron a Adam Czerniakow que estableciera el Judenrat, es decir, el Consejo Judío, y se daría inicio a lo que la historia conoce como el gueto de Varsovia. Ante la ocupación alemana de Holanda, el gobierno se trasladó al exilio en Inglaterra. Desde allí existió la preocupación de mantener los lazos con el pueblo holandés y los territorios coloniales. La BBC de Londres le cede al gobierno holandés en el exilio tiempo de aire en sus transmisiones y de este modo comienzan a emitirse dos programas que informaban sobre el desarrollo del conflicto y también eran utilizados para enviar mensajes codificados. Señoras y señores, en el programa de esta semana, el tema será la radio clandestina durante la Segunda Guerra Mundial con la ocupación alemana de Varsovia, la resistencia polaca y el uso de las ondas para dar a conocer al mundo lo que allí estaba sucediendo y las transmisiones holandesas desde el exilio para mantener el contacto con la Holanda ocupada. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Sean todos bienvenidos. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. En noviembre de 1940, sellaron el área del gueto de Varsovia en el centro de un vecindario judío ubicado al norte de la ciudad. El 30% de la población ahora estaba obligada a vivir en el 2.4% de la superficie de la ciudad. Los edificios que quedaron dentro del gueto estaban en malas condiciones y carecían de instalaciones sanitarias, mientras que había un grave problema de hacinamiento. El gueto estaba rodeado por un alto muro de 3 metros coronado con alambres de púas que separaban por completo a los judíos del mundo exterior. Las raciones de comida eran mínimas, lo que causaba hambrunas generalizadas y altos índices de mortalidad. 2 emisoras clandestinas polacas, Radio Bliskawica, es decir, Radio Relámpago, de corte militar, y Radio Polish, radio polaca de características civiles, fueron las únicas que operaron desde los territorios ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Radio Relámpago transmitía en los idiomas polaco, inglés y alemán, saliendo al aire 4 veces al día entre el 8 de agosto y el 4 de octubre de 1944. Sus programas consistieron en reportes sobre la sitiada Varsovia, llamamientos a la ayuda, comunicados de las fuerzas civiles combatientes, así como canciones y poemas patrióticos. La emisora salió al aire 7 días después de que se iniciara el intento de liberar a Varsovia tras 5 años de ocupación alemana. Po zajęciu komendy policji oddziały Armii Krajowej uwolniły 8 księży i 50 osób cywilnych wraz z dziećmi trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. W czasie walk Niemcy zapalili kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Trąbel oraz wieże kościoła zostały tam postawione. Dla Warszawy jest to strata bolesna. W kościele tym przechowywane było serce Schopena. Los alemanes intentaron por todos los medios de interferir, descubrir y destruir a la emisora polaca clandestina. En una oportunidad, una bomba de 1.500 kilogramos dio en el edificio donde se encontraba el transmisor, pero atravesó los 6 pisos y se estrelló en el sótano sin llegar a explotar. Los alemanes también operaron su propia radio polaca en la misma frecuencia que Radio Bliskawica para suministrar a los insurgentes falsas órdenes e informaciones. Desde que el gueto de Varsovia se iniciara, se fue preparando todo un sistema de propaganda que incluía un equipo de filmación, fotógrafos, un periódico, se producían pósters, canciones, existía un teatro y una emisora de radio que emplearía las poderosas antenas existentes desde antes de la guerra en Razin y Mokotov. El departamento de comunicaciones les había provisto de un emisor de onda corta y otras instalaciones, completos guiones de radio, poemas y discos, así como reporteros, locutores, periodistas, escritores y poetas, habían sido reunidos para tal fin. También se habían compuesto muchas canciones sobre el levantamiento y grabadas en un gimnasio. Todo estaba listo de acuerdo a lo planeado, pero cuando el levantamiento comenzó, no fue posible apoderarse de las antenas y del edificio de la Escuela Politécnica donde se encontraba el transmisor. Otro emisor se encontraba oculto en la localidad de Sestoshowa como reserva y 2 semanas antes del levantamiento del gueto se había tomado la precaución de embalar todas sus partes en cajas. El transporte de estas cajas hasta la estación central ferroviaria fue mucho más difícil que llevarlas desde Sestoshowa hasta Varsovia. Estas fueron sacadas de la estación y escondidas en un área de intensos combates, y durante la noche, en medio del intenso bombardeo, los hombres asignados a la tarea de proteger al equipo de propaganda trasladaron las cajas entre las barricadas y las ardientes calles. En uno de los locales de la organización, en la calle Lesno número 6, vivía una familia de 6 miembros. Pese a que el local era muy amplio, nadie más tenía que vivir en él. Se obtendría así la seguridad de que ese domicilio podría seguir albergando la imprenta y la radio clandestina, que tanto peso tendría poco más tarde en la organización de la resistencia. El transmisor había sido dañado por la humedad y no funcionaba. Un grupo de técnicos comenzó a trabajar en el día y la noche para secar todas las partes hasta que todo estuvo en orden. Toda esta labor demandó una semana completa. En la mañana del día 8 de agosto de 1944, la señal de la emisora clandestina polaca pudo ser escuchada. En la apertura se irradió la varsoviana y el anuncio en polaco que decía que esta era Radio Wisłogórska, la emisora radial del ejército doméstico de Varsovia, transmitiendo en la banda de onda corta de 32.8 y 52.1 metros y en la onda media en los 224 o 251 metros. This is Poland calling. This is Warsaw calling. This is the Warsaw broadcasting station of the Polish Radio. We have changed the hours of some of our broadcasts and draw particular attention to the new time given in Central European summer time. Broadcasts in English are now at 10:15 a.m. and at 10:30 p.m. Broadcasts in Polish are now at 10:45 and 11:30 a.m. and 6:30 p.m. As also at 2:30 and 2:45 p.m. for the Western Territories and the Eastern Territories of the Republic of Poland on alternate days. The hours of other broadcasts remain unchanged. The broadcasting station, the Polish Home Army, willing to adjust, have its first broadcast in the morning between 9:45 and 9:50 a.m. to 10:10 a.m. with other broadcasts at the same time as before. First station broadcast on the 32.8 meter wave, equal to 9126 kilocycles, and on the 52.2 meter wave, equal to 5750 kilocycles. This is Warsaw calling. The situation on the Warsaw front on August the 23rd was as follows. The detachments of the Home Army passed to the offensive in many parts of the city, capturing several important German positions. In the lower Mokotów district, our forces occupied Zelda. In central Warsaw, our forces stormed the police headquarters on Krakowski Przedmieście. La emisora estuvo activa hasta el 4 de octubre de 1944, cuando fue destruida por tropas alemanas, 4 días antes del fin de la rebelión en el gueto de Varsovia. Alors, où Paris, la capitale de la liberté, le centre de l'Europe civilisée, la droite, les chaînes, nous approuvons par le ciel et les soldats de l'armée intérieure de Pologne, Philippe Galerie de Varsovie, déjà depuis 3 semaines, nous envoient leurs chaleureuses félicitations. Nous luttons pour le même idéal de la liberté, égalité et fraternité. Nous nous rappelons notre tradition historique commune. De lutte contre l'oppresseur dans tous les champs de bataille de l'Europe. Aujourd'hui, à l'occasion de votre éclatante victoire sur la tyrannie, partagez votre joie et votre triomphe. Nous sommes fiers de savoir que nos soldats de la division blindée-colonel et nos aviateurs ont participé à cette lutte qui a mené à cette éclatante victoire. Que ce grand succès vous mène en France à la défaite totale de notre ennemi commun. Honneur aux vaillants soldats de l'armée intérieure de France. Honneur aux héros de Paris. ¡Viva la France! ¡Viva la Pologne! ¡Viva la liberté! La insurrección de Varsovia fue la mayor batalla del ejército polaco en la Segunda Guerra Mundial. Murieron entre 5.000 y 6.000 insurgentes. Hubo 7.000 desaparecidos. Se estima que los alemanes sufrieron 300 bajas, aunque el informe oficial solo indicaba 16, y las tropas alemanas perdieron alrededor de 300 tanques, cañones y carros blindados. El levantamiento no alcanzó sus fines militares ni políticos, pero para las sucesivas generaciones de los polacos ha sido un símbolo de valentía y determinación en la lucha por la libertad. La mayoría de los judíos deportados fueron enviados al campo de exterminio de Treblinka y los más afortunados a campos de trabajo forzoso y fábricas de armamento en Alemania. Hacemos aquí una breve pausa y en minutos retornamos con la segunda parte de la historia de esta semana. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Poco tiempo después de establecerse el gobierno holandés en el exilio en la ciudad de Londres, este se mostró interesado en poder tener una voz para poder comunicarse con Holanda y le solicitó tiempo de transmisión a la BBC de Londres. Después de algunas dudas, esto debido a que la emisora británica ya realizaba sus propias emisiones hacia Holanda desde el 1 de abril de 1940, las tratativas llegaron a un acuerdo. El 28 de julio de 1940, la reina Guillermina tuvo el honor de decir las primeras palabras en el programa que sería conocido como Radio Oranje. En un comienzo, estos tenían una duración de 15 minutos, luego se extendió a 30 minutos, siempre con la intención de apoyar y fomentar la esperanza en el pueblo holandés. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg. El programa era emitido básicamente en la frecuencia de 200 kilociclos de la onda larga, pero también se usaron emisores de onda media y corta, pues la intención no era solo la de llegar a Holanda, también a las colonias de ultramar. Om 6 uur in de morgen stormde de eerste troepen aan wal. Hier volgt een overduidingsslag. Het scheen alsof de hel was losgebroken. Vanaf mijn uitzichtpunt op zee kon ik zien hoe doelen aan de kust tot zover werden geblazen, terwijl de infanterie langzaam maar zeker op de kust toevoer. Vanuit het zwerk en over de golven heen duurde het bombardement voort tot de troepen aan wal kwam. Het was een prachtig gezicht. Toen golf na golf van kazenfiguurtjes de kust opstormde. De tegenstand werd onder de voet gelopen. In zeer korte tijd was het onmiddellijke borgenhoofd in onze hand. Kort daarop gingen landingsgroepen aan wal. En toen ik de kust betrad, was de organisatie compleet. Voertuigen, kanonnen, voorraden, infanterie. Alles en allen werden snel gesorteerd en naar de bestemming gestuurd. Intussen bestormden op de stranden naast ons andere troepen de vestingwal van Europa. Na maanden wachten, na maanden waarin je je afvroeg. Gebeurt het? Gebeurt het niet? Gebeurt het? Was het nu eindelijk echt begonnen? El 6 de mayo de 1941, Un segundo programa sale al aire con el nombre de Radio de Brandaris, Radio El Faro, en este caso por la iniciativa misma de la BBC. La idea fue inmediatamente apoyada por el gobierno holandés, que aportó el personal. La intención de esta emisora era la de estar en contacto con los marinos holandeses alrededor del mundo. Radio Brandaris era mucho más agresiva que Radio Oranje, y muchos holandeses se sintieron atraídos por sus emisiones, y en poco tiempo se hizo más popular que la propia Radio Oranje. En Holanda, mientras tanto, las emisiones en inglés y la música estadounidense fueron prohibidas. La población protestó, pero todas las organizaciones de radiodifusión fueron desmanteladas y es puesta en funcionamiento una emisora alemana denominada Organización Holandesa de Transmisiones, dedicada expresamente a la propaganda. Zauber kann man niemals mehr entfliehen, du mein Berlin, Berlin, Berlin. Los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Los alemanes comenzaron a notar que la popularidad de estas emisoras londinenses crecía notoriamente e intentaron detenerlas, ya sea prohibiendo su escucha o sometiendo sus programas a intensas interferencias. Y Radio Oranje. Radio Oranje. Radio Oranje met een buitenmodelsuitzending voor de vrije zaterdagavond. De watergeus vaart. No se sabe a ciencia cierta si las interferencias tuvieron efectividad, pero sí se encargaron de cautar todos los receptores de radio a partir del 13 de mayo de 1943. Esto debido a que todos los receptores estaban registrados. Fue así que 1.100.000 aparatos fueron secuestrados y solo 55.000 privilegiados quedaron exceptuados de esa norma. Hacia finales de 1942, el 2 de noviembre, para ser más preciso, ambos programas se fusionaron bajo la denominación de Radio Orange. Todas las transmisiones de radio eran controladas por los alemanes, que distribuían también la señal por medio del cable. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos de quienes habían participado en las transmisiones de Radio Orange y Radio Brandaris estuvieron relacionados con el nacimiento del actual Radio Nederland. La transmisión final de Radio Orange se realiza el 5 de mayo de 1945 y en ella se anunciaba la total liberación de Holanda en la voz del primer ministro holandés. Hier Radio Oranje, op 1500, 373, 285 en 62 meter en in de 49, 41 en 31 meter band. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Dat was de blijde tijding die zich gisteravond, kort na 8:30, verspreidde over de ganse wereld. Dat was het bericht dat de harten van het Nederlandse volk vervulde van een dankbaarheid te groot haast voor woorden. Dankbaarheid om zo wonderbaarlijke redding uit zo hoge nood. Het is van die gevoelens dat wij vanavond willen getuigen in een uitzending die dankzij de medewerking van de BBC en onze Belgische vrienden een half uur zal duren. Een uitzending die wij willen beginnen met u de woorden te doen horen, hedenmiddag uitgesproken door de minister-president. Tot u spreekt professor meester P.S. Gerbrandy. Landgenoten, de welhaast 5 jaren tellende onderdrukking is voleindig. Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders, die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen. De Duitse geheime politie loert niet meer aan uw huizen en wegen. Gij zijt verlost. Beloond is de moed van onze land, zee en luchtmacht en het volhouden van onze koopvaardij. Bekroond is de taaiheid van de mannen en vrouwen van het verzet in elke vorm. Gezegend is de standvastigheid waarmee heel ons volk. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Así, amigos, hemos llegado al final de otro encuentro. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio. Nos encontramos de aquí a una semana. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.